aquí. Ya son las 9. Vamos a perder el avión. ¿Cheques de viaje? ¿Pasaportes? ¿Tienes los billetes, cariño? Tabitha, ¿has dado de comer a Roddy? Uy. Oh, estoy segura de que nos dejamos algo. Roddy, ¿dónde estás? Volveremos dentro de unos días. Te voy a dejar un poco de comida. Toma, un poquito más. ¡Tabitha! ¡Un poquito más! ¡No le dejes demasiada comida! ¡Por supuesto que no, mamá! ¡Vamos, Tabitha! ¡Adiós, Roddy! ¡No vayamos a perdernos las vacaciones! ¡Ya voy, ya voy! ¿Cuando el gato no está? ¡Los ratones se divierten! ¡Atención! ¡Las vacaciones empiezan ahora! ¡Música, maestro! ¡Hey! ¿Qué hacéis ahí quieto? ¡Os he programado un día genial! ¡Vamos allá, chicos! ¡Rapidito! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Abrochaos el cinturón. ¡Hola! Uy, lo siento. Gol, eso. Punto de partido, servicio. ¡Hemos ganado! ¡Este es mi equipo! Playa hecho. Estreno cinematográfico. ¡Perfecto! Favorita. Muere otra vez mañana. ¿Lo pasas bien, muñeca? Gracias. ¡Hasta mañana! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, vale. Buenas noches, Roddy. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? Despierta. Creo que hay alguien en casa. ¡Sargento! ¡Despierta! Me aproximo a las líneas enemigas. Estoy armado y listo. Descanse. Entrega tus armas de destrucción masiva. Sí, sí. Vela por mí, enemigo. No, no, no, para, para. Estoy armado y ya listo. Basta. Decirle a mi madre que lo comida como esta en las cloacas. ¿Una rata de alcantarilla? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No tengo ni idea. ¡Ah! Estaba tan tranquilo en el pub. Y de repente... ¡No! Reviento la cañería principal. El agua me arrastra, me lanza por las tuberías del alcantarillado y, en fin, aquí estoy. Tengo un desatascador. ¿Puedo mandarle de vuelta? ¿Te gustan los boquerones? ¿Le llamo un taxi? ¡Mira qué boquerón! ¡Lo pillas! ¿Tienes tele? Pues sí. ¡No pero... se hable más! ¡Cuidado, deje eso! ¡Jerónimo! ¡No toque nada! ¿Pero te das cuenta del pedazo de tele que tiene? ¡Bien! ¡No! ¡Cuidado, colega! ¡Eso no es una chocolatina! Es el partido del siglo. ¡La final! La final del Mundial de Fútbol. Inglaterra. ¡Bien! Alemania. El domingo en directo. Les esperamos. ¡Esta casa es un pasote! ¡Voy a quedarme aquí toda la vida! ¿Qué? ¡Puente de partido! ¡Servicio! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Has perdido tú, Patesa! ¡Gol! Ya basta, amigo. Esta no es su casa. Creo que va a tener que largarse. Yo que tú no me atrevería a hacerlo, forastero. A ver si te queda claro. Este palacio ahora es mío. Cuando si dices salta, tú dices ¿a qué altura? Capeto. Y ahora ve a la cocina y tráeme unas galletas, Bautista. Oh, y date prisa, por favor. Sí, señor. Enseguida, señor. Sí, así me gusta. Pero antes de servir el desayuno, quizá al señor le apetecería dar unas vueltecitas en el jacuzzi. ¡Un jacuzzi! Eres un auténtico caballero. Verá, después de un día agotador navegando por las alcantarillas, no hay nada mejor que un relajante hidromasaje en el jacuzzi. Esto tiene una pinta muy tentadora. Ah, sí, sí. El agua está perfecta. Ya puede meterse y yo pulso la palanca para poner en marcha las burbujas. Vale. ¡Pues allá voy! Espera. Creo que antes hemos empezado con mal pie. Pero, ¿sabes qué? Me parece que vamos a llevarnos bien, ¿verdad? Como peces en el agua. Hasta otra, amiguito. ¿Es que te creías que nunca había visto un trono de porcelana? ¿Ibas a echarme y tirar de la cadena? No, es un gran jacuzzi, un modelo de lujo. Entonces, no te importará que ponga en marcha las burbujas, ¿verdad? No toques la palanca. Ten piedad, no sé nadar. ¡Buen viaje, pececito salado! ¡Atrápate la napia! ¡No puedes hacer esto! ¡Ibas a hacer lo mismo conmigo! A ver si te gusta. Abriré los ojos y estaré en casa. Habrá sido una pesadilla. ¡Oh, no estoy en casa! ¡Quiero volver! ¡Shh! ¡Basta, basta, Roddy! Quiero volver a casa. ¡Contrólate, hombre! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Quieres parar ya! ¡Basta, basta! Está bien, Roddy, compañero. Tú sabes cómo salir de aquí. Y lo harás. No lo olvides. La sangre del valeroso clan de los St. James corre por tus venas. salida. ¡Bien! ¡Londres desde el cielo! ¡He tardado 3 años en dibujar esto! Lo siento muchísimo, mira, es que... ¿3 años? Mira, lo he terminado esta mañana. ¿3 años? ¡Toma! ¡El frasco! ¿Qué es todo esto? Se me escapó el autobús. ¡Comida para moscas! ¡A 2 peniques la bolsa! Es una auténtica ciudad. ¡La ropa! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Ese tío lleva mis calzoncillos! ¡Haz que se mueva, cariño! Chaval, parece que tengas la cara de cartón. ¡Vamos, cariño! Creo que no me entiende. ¡Eh! ¡Se ha movido! ¡Lo has pillado! ¡Lo tengo! ¡Qué bien! Lo siento, lo siento. ¡Está a punto de llegar! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¡La gran inundación! ¡Esas compuertas no podrán resistir toda la vida! ¡Estamos perdidos! ¡Oh, cree que podrá escapar de la verdad! ¡No, qué va! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, gracias a Dios, un policía! ¡Este chiflado estaba persiguiéndome! Buenos días, Harold. Buenos días, Colin. ¿Cómo va eso? No me puedo quejar. Oye, vigila a este tío. ¿Quieres? Está un poco pirado. ¿Qué? ¡Estamos perdidos! ¡Os lo aseguro! ¿Habla en serio? Y ahora voy a ocuparme de que regreses a tu casa. ¡Ah, estupendo! Vivo en Kensington. ¡Arriba! ¡En la superficie! ¿En la cima? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! A los humanos no les gustamos una pizca. Hable por usted. A los de arriba yo les caigo muy bien. ¡Oh! No me gusta tu actitud. Que sepas que te tengo vigilado, chaval. Así que pretende subir a la cima, mi valiente. Sí. Hay alguien por aquí que quizá podría echarte una mano. Quizá. ¿En serio? Un siniestro personaje. Capitán del Jamie Dodger. Si es que lo encuentras. Yo sé dónde está. Y recuerda, la embarcación se llama Jamie Dodger. Gracias por acompañarme hasta aquí. No hay de qué. ¡Hasta luego! ¿Permiso para subir a bordo? Ah, del barco. Señor, capitán, patrón, lo que sea. Para ti es señorita capitana, patrona y lo que sea. Uy. ¿Y ahora se puede saber qué haces en mi barco? Verás, he tenido un día horrible y necesito que me ayudes. Me han echado de mi casa, me han arrojado por mi propio váter. Muchas gracias, demasiada información. Ya tengo bastantes problemas, amigo. Tiene que estar por aquí. Agáchate. Y no hagas ruido. ¿Por qué? ¿De quién nos escondemos? Que cierres el hocico. Me buscan unas ratas que quieren matarme. Oh, no salgo de mi asombro. ¿Está bien? ¿Está bien? Ni pío. ¡Ahí está! ¡Eres idiota! Lo siento mucho. Yo ya me iba. Lo siento. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No podemos dejar que escape! ¡Vamos ya, mi compañero! ¡No me hagas esto! ¡Venga, a por ella! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! me has ofendido. ¡Ah! No sé a qué viene esto, pero yo no tengo nada que ver. ¡Ah! ¡Apela su clemencia, buen hombre! ¡Rita, Rita, Rita! ¿Creías que conseguirías escurrirte? ¿Tú qué miras? ¡No te muevas! ¡Ven a por mí! ¡Venga! ¿A quién tenemos aquí? Si no me equivoco, creo que ha dicho que se llama Clemencia Buenhombre. ¡Clemencia! En realidad, no. Veamos, ¿dónde está el rubí, Rita? El jefe quiere que se lo devuelvas. Yo no tengo vuestro dichoso rubí. Muy bien, vamos a hacerlo por las buenas o por las espantosas. Creo que habría que hacerlo por las buenas, ¿verdad, Pincho? ¡Ay! De acuerdo. Mirad en la lata. ¡Buena chica! ¿Lo ves, Blanquito? Es fácil. Observa y aprende, jovencito. Observa y aprende. ¿Estaba ahí dentro? ¡De acuerdo! Registrado hasta el último rincón. ¡Ey! ¡No metáis vuestras zapas en mi diario! Está por aquí cerca. Lo noto en las tripas. Será la salsa picante de anoche. Tengo el trasero como la bandera japonesa. ¿Puedes decirles que yo no tengo nada que ver? Vale. Atención, atención, escuchad. Este caballero no es de por aquí. Gracias. Fijaos bien en lo elegante que va. Ah, gracias. ¿Y por qué? Porque es un ladrón de joyas internacional. Exacto. ¿Qué? ¡No, no! Él me ha robado el rubí. Y si me soltáis, os ayudaré a recuperar. ¡Basta, basta! ¡Es hora de que intervenga el persuasor! Tú eliges, amigo. Puedes hablar ahora o puedes hablar después. ¿No es cierto, persuasor? ¡Sí! Con una voz mucho más aguda. El persuasor está vivo, Pincho. ¡Cantarás como un angelito! ¡Muy bueno, persuasor! ¡Ni siquiera la conozco! ¡No, no! ¡Yo no sé nada de nada! ¡Cuidado, señorita! ¡Se va usted a hacer daño! ¿Sé dónde está? ¿Sé dónde está? ¡Pues venga! ¡Suéltalo! ¡Ni te atrevas! ¡Miren el trasero! ¿Me lo parece o tiene una forma rara? ¿Será chivato el tío este? El botín está en el culín. ¡Eh! Oh, ¡gracias, amigo mío! El jefe estará muy contento con nosotros. Estás acabado. Así que eres de la CIPA. Yo hacía trabajitos arriba, en un laboratorio. Sí, curraba con champús. Cuando empecé, era de pelaje gris oscuro. Sí. Lo bueno es que me libré de la caspa. ¿Con puerta? Jefe, está aquí, jefe. Hemos vuelto. Lo tengo, jefe. El rubí. Lo he encontrado. Bueno, en honor a la verdad, quien lo ha encontrado ha sido Clemencia. En realidad, me llamo Roddy. A cambio de mi ayuda, esperaba que pudiera... que pudiera ayudarme a salir de este lío. Tiza. ¡Hola, Rita! Hola, Ricura. ¿Quién es este? ¿Es tu novio o un camarero? ¿Novio? ¿Camarero? El premio vuelve a mis manos. No entiendo cómo pude dejar que me lo robaran. ¿No qué? Esa joya pertenece a mi padre y tú lo sabes. ¿Tu padre? Es solo un carroñero de tres al cuarto como su hija. Disculpe, en realidad soy yo quien ha encontrado el rubí. Así que usted, siendo generoso, podría devolverme el favor llevándome a mi casa. ¡Ayudadme! Deshaceos de ellos. No, no, no, por favor, yo solo quiero volver a mi casa de Kensington. ¿Kensington? ¿Hablas del Distrito Real? ¿En la cima? Sí. En la cima. ¡Recórcholis! ¡Un hombre con clase! Por fin, alguien lo comprende. Ven, te mostraré mi colección privada. Sí que te va a parecer muy amena. Mi santuario a la belleza. Obras de arte supremo creadas en honor de nuestra bien amada familia real. Un busto de la reina Victoria labrado en porcelana. Esto es clase. ¿Quién pensaría que está viva, no le parece? Como si estuviera aquí mismo. Qué suavidad en el tacto. Calma, tigre. Pero ven, vamos a restituir el corazón y el alma de mi colección. Este rubí, caído de la mismísima frente de antiguos reyes. Una auténtica joya de la corona. ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¡Está loco! ¡Escápate, corre! Perdón, no es una mosquita puesta. Sin ninguna duda, su rubí es... grandote. Sí, ya lo creo. ¿Cómo ha llegado hasta mí? Aquí, en el bajo viento del mundo. A este rincón triste y oscuro. Sí, a propósito, me encantaría ver más tesoros de su colección. Es muy graciosa, pero en realidad... ¿Graciosa? ¿No ha dicho que me parecería graciosa? He dicho que te parecería amena. ¡No graciosa! Ah, bueno, cuando he dicho graciosa, lo he dicho en el sentido más positivo de la palabra gracia, como un don divino. Divino. Estás que rompes. ¡Ay, mi madre! ¡Congeladlos! ¡Dejadlos tiesos! Vamos a ver si hay algo interesante en el frigorífico. Mis antiguos enemigos, sin excepción. Una colección de ladrones, traidores y buenos samaritanos. Preparaos para ir al cielo. Digo, al hielo. Este chiste siempre me hace reír. ¡Cerrad la puerta! Nitrógeno líquido, nos congelará al instante. Llevo un clip en el bolsillo de atrás. A ver si puedes cogerlo. ¡Ah! ¡En el bolsillo, en el bolsillo! ¡Caray, qué frío! Es por eso que yo llevo manoplas. ¿Eh? ¡Los matones no llevan manoplas! ¡Quítatelas! ¡Qué vergüenza! Para ti es igual porque tienes las manos enanas. ¡Lo tengo! No se enfrían tanto. Yo no tengo las manos enanas. Sí, que son enanas. Tienes manos de mujer. Bueno, serán pequeñas, pero son armas mortíferas. Tienes las manitas de tu madre. Vas a ver el manito. ¡Junta bien las manos! ¡Podrías haberte limpiado los zapatos! Oh. Creo que podemos... ¡No te muevas! Por poco lo consigo. Adiós, Alemania. Ahora quiero ver la última incorporación a mi colección cubista. ¿Qué? ¡Imposible! ¡Gustavo! El premio regresa a mí. ¡Gordinflón asqueroso y creído! ¡A por ellos! ¿Por qué te paras? ¿Tenemos algún plan? ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Más deprisa, inútiles! ¡Que no escapen! ¡No! ¿Tenemos un plan? ¡Ponlo donde estaba! ¡Un momento! ¡No nos soportarán los dos! Es verdad. ¡Chao! ¡No, espera! ¡Quedaos helados! ¡Pero! ¡Ah! ¡No te rompas! ¡Quiero ver mundo! ¡Ver cosas nuevas! Esto no estaba previsto. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Haz algo! Cuando llegues al agua, estira las patas. Las he estirado, pincho. ¿Pero qué alto está esto? Esto está muy alto, muy, muy alto. ¡Genial! ella es capaz. Allá voy. Y aterrizo con suavidad. ¡Rita! ¿Dónde está? ¡Rita! ¡Objetivo a las 12 en punto! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Cuidado, Blanquito! ¡Es una piel de plátano! ¡Rita! ¡Ahí está! ¡Imaginas lo ridículo que estás, Clemencia! ¡Estira las patas! ¿Qué eres, una especie de rata boomerang? ¡Devuélveme mi rubí! ¡Yo no tengo tu rubí! De acuerdo. Ahora tengo tu rubí. Por favor, ten cuidado. Ese rubí significa mucho para mí. Es muy valioso. Un momento. Es falso. ¿Qué narices va a ser falso? ¡Es auténtico! No, no, no. Mira. Es cristal. Es auténtico. Falso. Auténtico. Falso. Auténtico. Falso. ¡Auténtico! ¡Falso! ¡Auténtico! Falso. ¡Auténtico! Falso. ¡Auténtico! Oye. Lo vas a ver. Observa. Ya está. ¿Lo ves? Los rubíes de verdad no se rompen. Ya, claro. Creo que no debería haberlo hecho. Pero míralo por el lado bueno. Te he salvado el pellejo. Cuando el sapo se entere de que no tiene valor, dejará de perseguirte. Roddy St. James te ha salvado. ¡Peta! ¡Intentas hacerle un favor a alguien y mira! ¿Un favor? ¡Ese rubí estaba en la corona de la reina Isabel! ¡Cayó por el desagüe del palacio de Buckingham! Pues, ¿será que la reina lleva joyas falsas? ¡No te muevas! Hablemos con calma. ¿Falso o no? ¡Ese rubí iba a cambiar! ¡Mira! ¡Escuche! ¡Una chalada me ataca! ¡Con lapiceros! Vale, una ensalada de pollo. ¿Con fideos? No, lapiceros. ¿Sin fideos? ¿Pelo con alos? ¿Frito o blanco? Frito. ¡No, espere! ¿Quiere fileos o no? Anule el pedido. Rita. Márchate de una vez, por favor. Lo siento. ¿Lo sientes? Mi padre y yo recorríamos estas alcantarillas. Se rompió los huesos por conseguir ese rubí. Iba a ser la respuesta a nuestras oraciones. Y ahora resulta que es una estúpida falsificación. Oye, tal vez pueda compensártelo. Vete al cuerno. No, hablo en serio. En mi casa tenemos un joyero lleno a rebosar de rubíes y diamantes auténticos. Así que no tienes más que llevarme a Kensington. Y te haré más rica de lo que jamás habías imaginado. ¿Y cómo sé yo que esto no es un puñado de patrañas? Pues tendrás que confiar en mí. Debo de haberme vuelto loca. De acuerdo. Sí, trato hecho. Vamos. Ahora tú. En tu mano, hombre. ¿Dónde están esos inútiles? Qué difícil es encontrar personal competente, hijos míos. Sí, así es, dejaos ver, preciosos. Alegrad a vuestro papaíto. Pobre papá. Rodeado de ratas asquerosas en este sombrío y triste vacío. Pero no os preocupéis, pequeñines. ¡Papá se librará de todas ellas! Y lo veréis, todas acabarán muertitas, titas. ¿Lo habéis encontrado? ¿Lo habéis encontrado? Sí, mira, lo hemos recuperado casi todo. ¡Olvidaos del rubí! Lo que quiero es el cable principal. El que me robó la mugrienta Rita. Sin él, mi plan fracasará. De acuerdo, jefe. Nos olvidamos del rubí. ¡Adiós al rubí! ¿Lo ve? ¿Lo ve? Pasemos a otra cosa. Ahora somos sus cableadores. Estamos concentrados, cableados, jefe. Necesito que regreséis a tiempo para la final del mundial. ¡Oh, genial! ¿Veremos juntos el partido, jefe? ¡Vosotros traedme el cable! ¡Estíralas! ¿Debemos pararnos con todos esos matones persiguiéndonos? Sin mapa no llegaremos lejos, ¿no crees? ¿Eso es una casa? Sí, y es muy peligrosa. Así que, ¿por qué no me esperas aquí? Sí, aquí fuera. Una excelente idea. Cuidado con las pirañas. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Yo no guardo! ¡Regalo más bueno! ¡Rita ha vuelto! ¡Rita! ¡Mamá, oh, mamá! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Rita! ¡Hola, papá! ¡Dame un abrazo, hija! Oye, mamá, ahí fuera hay un ratón mirón. ¡Uy, es Tom Jones! Madre, no es Tom Jones. Ese es mi pasajero. Es muy atractivo. Lo siento, pero no va a entrar. ¡La sopa! Oye, ¿cuánto tiempo lleváis de novios? Él no es mi novio. Dime, ¿tienes la intención de llevar a mi hija al altar? ¡Papá! Hemos pensado casarnos en primavera, ¿verdad, mi profiterol? Escuchad, quiero que todos sepáis que es... ¡Tom Jones! Así que te llamas Roddy, ¿no es verdad? Sí, exacto. Roddy St. James. ¡Oh, qué nombre tan bonito! ¡Hola, Roddy! ¿Y tú quién eres, pequeñín? Me llaman Calambrín. ¿Y por qué te llaman así? Rita, ¿entonces a dónde vas a llevar a este apuesto joven? Pues, en realidad, por eso necesito tus mapas, papá. Porque vive... en la cima. A la cocina. Ahora. ¡Cántanos una canción, Tom! No digo que no sea arriesgado. Pero es que no puede ser, Rita. Nadie ha superado los rápidos de Hyde Park. Cuando la corriente te atrapa. Papá, va a pagarnos. Por última vez, no necesitamos el dinero. No vendría mal una cocina nueva. Hablo de una pequeña dama. ¡Wow, wow, wow! ¡Una dama! Me refiero a esa anciana dama. La que lleva grandes bragas. Tan grandes. ¡Tan grandes bragas! Psst, Rita, tranquila, soy yo, Liam. Rápido a la cocina. Son por lo menos extra grandes. Ese tío no es quien dice ser. En realidad se llama Clemencia Buenhombre, un ladrón de joyas internacional, un cerebro del robo, un superdelincuente. Parece que se la jugó al sapo y se salió con la suya. Es peligroso, pero yo tengo sesos e idea de un plan. ¡Qué amable! ¡Ha sido genial! Oh, no hay para tanto. Oye, ¿eres de la cima? Sí. Yo conocí a uno de los tuyos. ¿En serio? Era la mascota de una anciana. ¡Qué bien! Aunque se sentía tremendamente solo, no tenía con quién hablar. ¡Ni nadie a quien abrazarse! ¡Ni a quien dar calambrines! Eso no es vida, ¿no te parece? Voy a empezar a lavar estos platos. Por favor. Permítame. ¡Oh, eres un auténtico caballero! ¡Genial! Así que entrego a Roddy al sabo. Cobro la recompensa y pasamos tan ricamente el resto de nuestra vida. ¿Esa es la idea? Sí, el sapo nos pagará una fortuna. Y como es un maleante, no hacemos nada malo. ¡Oh, serás descarado, diablillo! No quiero que un hijo mío se chive como una rata. Los malón nunca faltamos a nuestra palabra. Te va a robar el barco. No me va a robar el barco. Te está robando el barco. Que no me está robando. Te lo ha robado. ¿Qué? Es como Robin Hood, pero al revés. ¡Creí que teníamos un trato! ¡Yo también! Más maquinadora y desleal. No la necesito. Cualquiera es capaz de manejar un barco. Bueno, sí. Te espera una gran sorpresa, amigo mío. ¡Lo siento! Salón de tatus y perritos calientes, Sid. Soy Roddy. ¿Te acuerdas de mí? El mayordomo. ¡Roddy! Escúchame. ¿Sigues ahí cuando haya vuelto? ¿Vuelto? ¿Vuelto? ¿Y cómo piensas volver, Roddy? ¿Qué ha sido eso? ¡Tengo que colgar, Rodito! ¡Si encuentro algo desordenado! ¿Dónde se ocultan? Piensa, piensa. Para encontrar una rata, tienes que pensar como una rata. Chicos, me han dado un soplo. Se dirigen al oeste, hacia Kensington. ¡Bingo! Scrabble. ¡Basta de juegos! ¡A los ratmóviles! Vamos a ver si puedo repararlo. Podré. Bueno, está clarísimo. ¡Ah! ¡Menuda quemadura me he hecho en la mano! ¡Huele a piel chamuscada! Creo que es mejor que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cómo duele! ¡Ponte en marcha, montón de basura inútil! ¡No te puedes fiar de este! ¡Sinvergüenza, desleal, maquinador, falso y traidor! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Así que yo soy el traidor! ¡Ah, sí, muy gracioso! He oído lo que decíais, sí. Tu familia y tú habíais planeado venderme al sapo. ¿Qué? ¡Pedazo de merluzo! Ese era el descabellado plan de mi hermano pequeño y nadie le hacía caso. Eso me lo he perdido. ¿Cómo has podido pensar que te entregaría? Cuando yo hago un trato, hago un trato. Se te quema el pelo. ¿Qué? ¡Anda! Mira, Rita. Lo siento. De acuerdo, me he equivocado y creo que deberíamos dejar todo esto atrás. De acuerdo. Creo que puedo dejarlo atrás. Esto es una reacción más que exagerada. Venga, Rita. No puedes dejarme aquí sobre un pato. Y sin nada con que... Opino que tienes lo que te mereces. Por métome en todo y escuchar a escondidas las conversaciones de los demás. No estaba escuchando a escondidas. Claro. Vamos, no me irás a abandonar aquí de este modo. Es decir, tú no eres tan cruel. Está bien, quizá lo sea. Si lo que intentas es darme una lección, considérala aprendida. Estoy sobre un patito, suplicándote. Ya es Rita. Es la chica más cruel que he conocido. Yo joyas le he ofrecido. Me dejó callado sobre un pato abandonado. Pobre Roddy, qué mal trago ha pasado. Yo. Roddy St. James de Kensington. Pobre Roddy, le han tirado al váter. Rita, no te sientes mal si no le ayudan. ¿Cómo es que eres tan mala? Fía es Rita, no serás dulce jamás. ¿Así que me perdonas? No, tenía miedo de que cantaras otra estrofa. Rita, no escuchaba escondidas, te lo juro. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿qué hacías, Roddy? Pues, en realidad, estaba observándote con tu familia. Y pensaba en la suerte que tienes. ¿Suerte? ¿Contigo aquí? ¿Entonces el trato sigue en pie? Claro que sí. Quisiera poder hacer algo útil a bordo. Dame un empleo, lo que sea. Maquinista, timonel... Podría conducir, si quieres. ¡Tómala con alguien de tu tamaño! ¿Habéis oído al capitán? ¡Lárgate! En este barco no acogemos pasajeros. ¡Nadie sabe! ¡Ah! ¡Suéltala! Soy el capitán, te digo que sigues a la izquierda. Eso es a babor o a estribor. ¡Ahí están! ¡A por ellos, chicos! ¡Rita! Espera un poco, espera un poco. ¡Ahora! ¡Seguidnos si creéis que sois muy rápidos! ¡Woo! ¡Traedme ese cable, chicos! Ya puedes besar a la novia. ¡Enhorabuena, por cierto! ¡Cuidado con tu estribor, hijo! ¡Rita! ¡Rita! ¿Podemos ir más deprisa? ¡No es necesario! ¡Adelante, crema de mora! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Trayecto, Clemencia! ¡Rita! ¡Intenta ir a la derecha! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Espero que sepas lo que haces! ¡Ahora ve hacia la cuerda! ¡Está bien! ¿Estás seguro de lo que haces, Pinto? Estas cosas pueden ser muy peligrosas. Peligro es mi segundo nombre. Pues vaya, creía que era Candy. No. Me he dejado caer por aquí. Rita, haz algo deprisa, lo que sea. ¡Apretando el botón rojo! ¡Agárrate fuerte! ¡No! ¿Algún último deseo? Sí, sí. ¿Podría salir volando mientras gritas como una niña? ¿Qué? ¡Ah! ¿Crees que el jefe se enfadará con nosotros? ¡Sois unos comequesos incompetentes! ¡Les habéis dejado escapar! Es evidente que no debería haber mandado a los roedores a hacer el trabajo de un anfibio. ¿Dónde está? ¿Por qué siempre llega tarde? ¡Oh, garde! ¡What! ¡Parada! ¡Estocada! ¿Lorana? Bonjour. Llegas tarde, Lorana. Está de moda llegar tarde, mi fastidioso primo inglés. Yo siempre hago lo mismo. Escucha, Rita, ¿es un nuevo cómplice? Han robado algo irreemplazable. ¡No se preocupe, jefe! ¡Tenemos otro! Un cable principal de función y diseño excepcional. ¡Quiero recuperarlo! No te preocupes, yo te lo traeré. Cuando lo reponga, mi plan será una realidad. ¡Eliminar de una vez por todas la lacra, el azote de las ratas! Perdóname, mi verrugoso primo inglés, pero esta obsesiva manía que le tienes a las ratas no es buena para la salud. Como decimos los franceses, estás como los encerros. ¿Acaso has olvidado que fue una rata la que me echó del paraíso? Ah, por favor. El álbum de recortes otra vez, no. Mis memorias. El primer volumen se centra en la trágica y atroz historia de mi juventud. Ah, mon Dieu. De todas las mascotas del Palacio de Buckingham, el joven príncipe Carlos me prefería a mí. Ah. Jugueteábamos día tras día bajo el sol con real despreocupación, compartiendo ese dulce y siempre mágico vínculo entre niño y sapo. Creo que voy a vomitar. Éramos inseparables hasta que ella llegó. Esa rata. Mientras el pobre niño estaba distraído, me sumergieron cruelmente en un remolino de desesperación. Lo sé, lo sé. Te echaron al váter y te agarraron de la cadena, ¿no? ¡Bah! Vino británico. Esto es tan oscuro, tan frío, tan terrible. ¿Te da risa mi desdicha? Todas las desdichas me dan risa, salvo la mía. Soy francés. ¡Tú tráeme el cable! ¿Eres viranas? Tenemos una misión. Que nada se interponga en nuestro camino. Nos vamos inmediatamente. ¿Y qué hay de la cena? Nos vamos dentro de 5 horas. Amor, amor, amor, amor. Está bastante rico. Gracias. No está nada mal. Solo disponía de una manzana, 6 pasas y un paquete de arroz. ¿Arroz? Ese impulso en tu interior, necesidad de devolver. No es arroz comiendo gusanos. Vaya, eso explica por qué se han apartado cuando he echado la sal. ¿Sabes? Creo que hoy nos ha ido bastante bien. Supongo que tal vez me precipité al juzgarte, es decir, no eres... ¿Esto que oigo es que vas a dirigirme un cumplido? Da igual. No, no, no, dilo. A ver, no eres una nenaza inútil, pomposa, estirada y quejumbrosa, como pensaba. ¿Tanto costaba? Bueno, habrá que descansar un poco si mañana quieres llegar a tu casa. ¡Atrápalo! Anda, háblame de ti, Roddy. Pues verás, no hay mucho que contar. Tú sabes de mí hasta los defectos que tengo. Y yo no sé ni a qué te dedicas. Canto en un grupo para adolescentes. ¿Qué? Sí, sí, soy el pijo. Hablo en serio. Cuéntame algo de tu vida en la cima. ¿Amigos? ¿Familia? Porque tienes familia, ¿verdad? Pues claro, hermanos, hermanas, primos, sí, somos un auténtico clan. Ah, y te imaginas lo bien que lo pasamos. Salimos juntos al cine, a jugar al golf, a esquiar. Es fantástico. No me extraña que quieras volver. Sí. En fin, mañana conseguiremos lo que queremos. Buenas noches. Buenas noches, Roddy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Roddy. Que no te piquen las chinches. Nos acercamos a Kensington. Ata los cabos sueltos. Va a ser un viaje movidito. A la orden, capitán. Oh, gracias. No hay de qué. ¡Bonjo! ¡Bonjo! ¿Quién los ha invitado a subir a bordo? ¡Fuera! ¡Fuera! La pequeña inglesita. Pero qué agresiva es. Le rana. Me gustan las mujeres con un pelín de fogosidad. Vas a pagar por lo que has hecho, mi croissantcito de chocolate. Pero antes, un consejo de nuestro patrocinador. Marcel. Me lo imaginaba. Buen trabajo, Legana. Sigue siendo el mejor. Uf. Y ahora, Rita, entrégamelo. ¿Que te entregue qué? Este baile de engaños debe terminar. Devuélveme lo que me has robado. Déjate bailar de una vez. Pues ya no lo tengo. Y además será falso. ¿Eh? ¡Oh, el rubí! Está chiflado, pero es pariente. ¡Qué sensacional! El rubí era muy bonito. Ya basta. Pero no es nada en comparación con el cable principal. ¿El qué principal? ¿El K? Vuélvete. El cable, el que llevas ahora, a modo de cinturón. Pues si solo quiere eso. Espera, dime una cosa, ¿para qué lo quieres? Ya lo verás. Cuando esta tarde se celebra la final del Mundial. ¿La final del Mundial? Tranquilo, cousin, toma aire, déjamelo a mí. Con el cable mataremos a los roedores y así con mi equipo podremos tomar tranquilos un buen desayuno. ¡Venga, muchachos! ¡Ante la acción! ¡Nos rendimos! ¡No! ¡Eso no era, idiotas! ¡En el arroyo Kung Fu! Tengo un plan. ¡Se podré mutar! ¡Mata! ¡Adelante! ¡Mosca, las 12 en punto! ¿Eh? ¡Me calles! ¡Oh, muy bien! ¡Malditas ratas! ¡Esto no ha terminado! ¡Roddy! ¡Lo rápido! ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Muerte segura! ¡Oh, ya! ¡Rita! ¡Vamos a caernos! ¡Pues no! Au revoir, ma chérie. ¡Quítame las ancas de encima! ¡Os he vencido, ingleses estúpidos! Con vuestros repugnantes puddings y vuestro té de las cinco, ¿habíais imaginado que podríais derrotar a Lorana? ¡Mordisquea para salvarte! ¡Ay! ¡Es mi cinturón, creo! ¡Malditos roedores! Adiós ya, mi compañero. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Prueba a abrir los ojos! ¿Estamos sobre Kensington? Sí. Solo te separan de tu confortable cama unos aterradores 300 metros. ¿Dónde está tu casa? Pues vamos a ver. Inverness Gardens, Vicar's Gate, Kensington High Street. ¡A la izquierda! ¡Eso es! ¡Ahora a la derecha! ¡Así! ¡Esto va a ser difícil! Ya, claro. Y todo lo demás ha sido pan comido. Está bien. ¡Vamos allá! 45, 47, 49... ¡Ahora! Bueno, he visto aterrizajes más suaves. Hemos llegado. Estoy en casa. ¡La tripulación del Jamie Dodger ha sobrevivido! Pues sí. Rita. Oh, sí, por supuesto. Qué estúpido soy. El Dodger. No ha sido culpa tuya. Aunque menuda aventura, ¿verdad? Oh, Rita, lo siento mucho. Pero me parece que hay algo que puede animarte. ¡Tachán! Lo prometido es deuda. Las joyas de Kensington. Un valioso rubí tallado en estrella. Es una preciosidad. Y lo mejor... es irrompible. No sé qué decir. ¿Crees que bastará con esto para ocuparte de tu familia? Y quizá este podría ser el Jamie Dodger 2. Bueno. Supongo que este es el final. Gracias. Por el paseo. No hay de qué. Roddy. Sí. ¿Crees que tendrías tiempo para enseñarme un poco la casa? Pues claro. Me encantaría conocer a tu familia. Ah. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Qué casualidad! Justo cuando los necesitas han salido. ¡Espera, espera! ¿Qué es eso? ¿Eso? Es mi... el dormitorio principal. ¿Es una jaula? No, no, no, no, no. En realidad no. ¿Y por qué tiene barrotes y pestillo? Porque es mi... sistema de seguridad. Hay muchas cosas que ver y poco tiempo. ¿Seguimos? Roddy, aquí vives totalmente solo. ¿No es cierto? ¿Quién es ese? Creo que es... mi hermano. ¡Tío, qué partidazo! ¡No me lo puedo creer! ¡Chuta! ¡Marca! ¡Ahora la cabeza! ¡Un abrazo colectivo! ¡Hola! Rita, este es... Rupert. ¿Qué? Rupert, te presento a Rita. Rita se estaba muriendo de ganas por conocer a mi hermano. Es evidente que no hay un gran parecido familiar. Yo heredé la inteligencia y en realidad también heredé la belleza, pero nos llevamos muy bien, ¿verdad, Rupert? En fin, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? ¿Aún así, seguimos con la visita? Hola, Sid. Hola, Rita. ¿Cómo está tu padre? Está mejor. Gracias por acordarte. ¡Rupert! ¡Es que venía todo eso! ¡Ven aquí, muerto de hambre! Fíjate bien qué carita. ¿Habías visto algo tan lamentable? ¡Hermanos! Lo único que tiene el señor solitario son un par de muñecas y una ruedecita para dar vueltas en su jaula. ¡Ah, esta sí que es buena! ¡Pero qué colgao! Oh, no pasa nada, Roddy. ¿Nada? Mira todo esto, Rita. Fíjate en mi casa. Es un palacio. En realidad, puedo hacer lo que quiera cuando me dé la real gana. Vamos, yo diría que esto es mucho mejor que nada. ¿Para qué necesito una familia? ¿Para qué quiero amigos? Lo siento, pero si ya tienes todo lo que necesitas, ahora ya tengo prisa. Debo ocuparme de erradicar una grave infestación. Pues... entonces, adiós. Roddy St. James, de Kensington. ¡Hermano! Rupert ha echado de menos a su rodito. Ten, tómate un ganchito. Venga, otro. ¡Toma! ¡No! ¡Qué corto eres, son para comer! Ahora, apártate. ¿Qué? ¡Apártate! Voy a echar un trago. Un consejo, colega. No abuses de la bebida. En serio, o no aguantarás hasta el descanso. ¿Qué es lo que has dicho? El baño. Estoy esperando y al descanso. No quiero perderme nada del partido. ¿El descanso? ¿Está esperando? ¡Al descanso! ¡Esas compuertas no podrán resistir toda la vida! ¡No! ¡El cable principal, no! Dime una cosa, ¿para qué lo quieres? Ya lo verás. ¿Cuándo esta tarde se celebra la final del Mundial? El descanso. Pues claro. Ese es el plan del sapo. Por eso necesita el cable. Cuando todo el mundo tire de la cadena, la ciudad entera se inundará. ¡Acompáñame! ¡No, no! ¿Qué pasa con el partido? ¡Menudo partido estamos viendo! ¡Uy, qué caída más fea de Ray Bowers! ¿Puedes verlo bien, Fergus? Sí, gracias, mamá. ¿Dónde están los cascos? ¿Cuál es el quarterback? ¡Coge ¡Cálmate! El balón! ¡Coge el balón! ¡Oh, estos ingleses no tienen ni idea de fútbol! Disfrutad de vuestros últimos instantes, asquerosas alipañas. ¡Tengo a Rita, jefe! ¡Tengo a Rita! ¡Suéltame, desecho de laboratorio! ¡Has fallado! ¡Ah, Rita! Eres muy amable de devolverme el cable. Un zoom. ¡Por fin! ¡Es mío! ¡Cógelo ya! ¡Hágase la luz! Por favor, Por Roddy, no me tires. No podré sobrevivir ahí abajo. Me he vuelto blando. Sí, quiero que tires de la cadena. Voy a volver. ¿Volver? Rita corre un gran peligro. Todo el mundo corre un gran peligro. Mira, te gusta estar aquí, ¿verdad? Ya lo creo, Roddy. Esto me gusta muchísimo. ¿Y si te dejo aquí, serás bueno con Tabitha, la niña que siempre me cuida? Me portaré como un santo, Roddy. Y seré la mejor mascota del mundo. Pues la casa es toda tuya. ¡Chachi! Bien, dale a las burbujas. Tengo una misión importante. ¡Enseguida, señor! ¡Hasta otra, sí! ¡Hasta otra, Rodnixon no sé qué, de no sé dónde! ¡Jerónimo! Y yo os hago saber que el elegido llegará desde lo alto y nos salvará a todos de la gran inundación. Lo siento mucho. Solo faltan 2 minutos para el descanso. ¡Rita! Ha sido la primera parte con la que soñaba Inglaterra. ¡Rita! Inglaterra gana a Alemania por 3-1. Este partido está resultando apasionante. ¡La gran apertura! Una vez más, el árbitro tiene que detener el juego. ¡Rita! ¡Ventiladores para los seguidores! ¡No le dé más vueltas! ¡Un flautista lleva a miles de seres a la ¡Lobos! Muerte! ¡Lobos! ¡Últimas noticias! ¡Lobos! ¡Rita! ¡Rita! ¡Roddy! Rita, lo siento, me he portado como un estúpido. Tenía razón en todo acerca de mí. Yo debería haberlo reconocido, pero temía caerte mal. ¡Roddy! ¿Podríamos hablar de esto después de que me rescataras? Por supuesto. No hay tiempo. Cuando suene el silbato y todo el mundo de la cima vaya al lavabo, se va a inundar la ciudad. Lo sé. Y toda mi familia está ahí abajo. Hay que avisar a todos. ¡Detenedlos! ¡Oh, vaya! ¡Blanquito! Era una oportunidad y la he aprovechado. ¿Creíais que podíais dejar el ridículo al sapo, verdad? Te bastas tú solito. ¡Os creíais muy listos, verdad! Bien, pues yo voy a ser el último que ría cuando todas las ratas repugnantes hayan muerto ahogadas. Porque lo que haré será repoblar la ciudad. ¡Con ellos! ¡Qué asco! ¿Es el glorioso amanecer anfibio, papá? Lo que sea por mi pequeñín. ¿Me regalas un pony? No. ¿Un perrito? Ya hablaremos de eso. ¿Hablamos ahora? No. ¿Puedo tener un perrito? ¡Quiero que me regales! ¡Tengo que tener uno! ¡Todos no podéis tener perritos! ¡Por favor, papá, está trabajando! Tenemos que conseguir bajar ahí y sacar el cable. ¿Cómo? Es imposible. Inglaterra va ganando. Todo es posible. ¡Socorro! ¿Eh? ¡Apágalo, blanquito! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Que se escapan! ¡Hola, jefe! ¡Blanquito! ¡Me está mordiendo el trasero! ¡Socorro! ¡Ya voy, pincho! ¡Inútiles! ¡Cogedlo! Última planta. Lencería, electrodomésticos y muerte segura. Voy a tener que hacerlo todo, ¿yo solo? El árbitro pita el final de la primera parte. Dentro de unos minutos volvemos con ustedes. Es demasiado tarde para impedirlo. Tú y los tuyos estáis acabados. ¿Ah, sí? Pues ven a por nosotros, bocazas verrugoso. ¡Oh, no! ¡La compuerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Rita! ¡Si yo perezco! ¡Ey! ella vendrá conmigo. ¡Vete ya, Roddy! ¡Eso es! ¡Roddy! ¡Deja de moverte! ¡Ven a por mí, globo gordo viscoso! ¡Roddy, cuidado! ¡Bien! ¡Hola! Acabemos con esto. ¡Suéltame! ¡Adiós, rata! ¡Rita! ¿Se le ha acabado la lengua? ¡Imposible! ¡Que funcione, por favor! ¡Cállate ya, primo! ¡Y regálales un perrito a los niños! Rita, había pensado que si vas a construir el Jamie Dodger 2, pues... quizá necesites a un segundo de a bordo, ¿verdad? Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. Rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Ya está. Hey, if you come down, oh, no, no. I'm in one to John. ¡Adelante, chicos! Cantan los finales felices. ¡Te has vuelto un blandengue! A mí me gustan infelices con mucha violencia. Ahora ya estás contento, pincho. ¿Probamos? Tú dale. ¡Pero vamos a llegar muy deprisa! ¡Ya voy, señor Jones! ¡Espere! ¡Ah! Esto sí que es vida, ¿verdad? ¡Roddy, ya estoy aquí! Y te he traído un amiguito. ¡Wow! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's